siempre. Todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. Conocida como Lamento Boliviano o como Borracho y Loco, pero lo disfrutamos siempre aquí en la FM 106.9, Los Enanitos Verdes en Casa. Un invitado muy especial llega a la FM, siempre. Así es, tenemos un invitado muy especial, lo tenemos ahí con el Clásico Herrera, que sea él el que lo presente. Clásico, ¿quién tenemos por ahí? José Luis Vasco de Claro está con nosotros en la FM siempre y disfrutando de esta gran oferta, Claro Oferta, que tiene para esta temporada de Padre Julio. José, bienvenido a tu casa, la FM, ¿cómo estás? Clásico, bien, muchas gracias a ti, a los oyentes, por este espacio, contento de estar acá. Bueno, cuéntanos de esta oferta. Bueno, Clásico y todos los oyentes, para nosotros es un placer, como claro, poder reconocer a nuestros usuarios que en sus hogares tienen planes de hogar, tienen y en sus móviles, son clientes de Claro, porque con esta oferta vamos a reconocerles esa fidelidad y queremos que se sientan especiales por estar con nosotros. Muy bien. La oferta consiste básicamente, te comento clásico, las personas, los clientes nuestros que tengan sus servicios en el hogar y que tengan sus servicios móviles con Claro, van a poder tener hasta un 50% más de datos móviles y hasta un 50% más de velocidad de internet en su hogar. Esto es buenísimo, pues, porque les va a mejorar mucho más la experiencia de uso, van a tener mucha más facilidad de conexión y lo mejor es que esto no tiene ni trabas, ni letra pequeña, ni nada, es totalmente gratis por ser clientes nuestros. No, te cuento, José, que estoy feliz porque yo también soy Claro. Soy Claro y definitivamente el servicio es espectacular. Es de esas noticias que hacía rato estábamos esperando los clientes de Claro, José. Sí, así es, clásico. De verdad que es un esfuerzo grande que hacemos por reconocer esa fidelidad de nuestros clientes y queremos eso, que se sientan que estando con Claro tienen unos beneficios y en eso estamos trabajando constantemente. Pero si me permites, quisiera aclararle algo a los oyentes y a ti, por supuesto, y es un tema que tenemos, que fue un cambio que hicimos recientemente en esta oferta para que más clientes pudieran acceder a la promoción. ¿Y en qué consiste? Y es que en tu casa, me imagino que tú ves con tu esposa o con tus hijos, ¿sí? y el plan móvil está a nombre de cada uno, entonces está a nombre de tu hijo, a nombre de tu esposa, a nombre tuyo, pero el plan de la casa, el de hogar, está a nombre tuyo. Entonces, tu familia no podía acceder al beneficio del 50% más de capacidad de descarga en el servicio móvil. Ahora, por ser familia, por vivir en el mismo techo, bajo el mismo techo, que comparten la misma dirección, toda tu familia, todas las personas que vivan dentro de tu hogar, tienen derecho a tener los beneficios que estamos entregando. Hoy. ¡Qué buena noticia, hombre! ¡Qué noticia tan especial, muchachos! ¡Se nos vino la gran noticia de Claro, José! ¡Qué bueno! Me encanta que te guste. Ese es el objetivo, premiar. Claro, está comprometido en premiar a sus usuarios, en que se sientan realmente especiales estando con nosotros. Bueno. ¿Esta oferta cuándo podemos preguntar por ella? ¿Cuándo podemos preguntar por ella? ¿Ya mismo, José? Bueno, si ya tienen el servicio móvil y el servicio hogar, deben tenerlo ya. Si ustedes se meten a la aplicación Mi Claro y no ven que tengan no ven reflejado ahí en la aplicación Mi Claro, es muy fácil, ahí pueden ver de qué beneficios están disponiendo en ese momento. Si ustedes ven que no están ahí, solamente se comunican con nosotros al numeral 400 o en cualquier tienda, pues, de la ciudad de Medellín. En cualquier tienda o en el asterisco 400 o en www.claro.com.co, ahí pueden tener una persona que los va a atender o por medio del internet los vamos a atender y obviamente sin mayores problemas les vamos a asignar los recursos adicionales. Bueno, una preguntita, José, ¿cómo está pidiendo Claro, sobre todo esta pandemia, este momento en el cual todo el mundo está con el internet arriba? ¿Cómo están haciendo ustedes? ¿Qué han hecho ustedes también para reinventarse un poco para esta emergencia? Bueno, muchas gracias por la pregunta, hombre clásico. Esto, digamos que la parte positiva de esto es que nos ha hecho transformarnos, nos ha hecho ser mucho más ágiles, nos tocó ampliar la capacidad de la red móvil y red fija en tiempo récord para prestar y poder tener la disponibilidad de la red a nuestros usuarios. Eso se hizo en tiempo récord y ha funcionado perfecto, no hemos tenido dificultades. la atención, nos hemos dividido la atención entre puntos fijos y mucho a través de los medios digitales para tratar de estar siempre disponible para el usuario. Y eso es lo que nos ha servido, transformarnos, llevar a que el usuario se vuelva más digital, que pague digital, que no tenga que salir de sus casas a exponerse para ir a una tienda física. Y nos ha hecho en tiempo récord, como te digo, correr para que la red esté disponible siempre, que ahora tenemos, como sabes, unos picos de consumo altísimos, pero gracias a Dios y al esfuerzo de toda nuestro equipo técnico y nuestro equipo de red, bueno, logramos estar disponibles. Qué bonito, qué bonito. Muy bacano lo que está pasando en Claro. ¿Algo más para agregar, José, por favor? No, nada, solamente agradecerle a la emisora, a los oyentes. Cuenten con que Claro siempre está ahí pensando en el usuario, en el cliente, que siempre sienta que estamos ahí cerca con ustedes prestando el mejor servicio posible. Ya ustedes escucharon a José Luis, ¿cómo lo escucharon? Claro, cierto, claro, claro, porque utilizamos todo Claro. Una red. Esta red es Clara, es Claro, por supuesto. José, muchas gracias por estar con nosotros en la FM y como siempre la FM es la casa de Claro, hombre. Un abrazo para todos, muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Por favor, mucho cuidado con esta pandemia, que tenemos que salir de acá muy fortalecidos. Todo Claro nos quedó con José, y aquí vamos con La Ley y su El Duelo en De Música Ligera. ¿Oye? Sobre tu piel, vuelvo de la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz, sin amor. Noche provocaste ver en mí lo que nadie muestro en la intimidad, pero ese tipo de mirada que hay en ti me obligó a matarte. Podemos continuar. Una lágrima va FM. Siempre, siempre. Y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De música ligera. Una sola pasión en tu idioma. Para ti, vive, escucha y habla, usa tu para eso. las tardes. Mi música está siempre en la FM. 2:33 minutos, ahí teníamos al Mago de Oz con sus molinos de viento y seguimos en De Música Ligera, este programa de rock en español para todos ustedes con el clásico Herrera y Drixer Gómez desde sus casas. Así es, Ani, la vacuna contra el coronavirus tiene a muchos países trabajando fuerte y sobre todo a una velocidad bastante interesante. Total. Y lo digo porque la Universidad de Oxford ya está produciendo vacunas para venderlas en diciembre una vez testeadas. Sí. Esa universidad sí es... Qué cosa tan... Una cosa de locos, hermano. Esa Oxford está pero trabajando, pero al piso, hermano. Claro, porque sí. Ellos sí le invierten a la investigación. Rapidísimo, rapidísimo. Los chinos también están igual, los estadounidenses están igual. Hay muchos países que en silencio están trabajando y que también han mostrado que tienen avances importantes, pero lo de la Universidad de Oxford es una muestra. Y la verdad, clásico, atando cabos, esta noticia, más lo que dijo la institución que nos representa a todos en el mundo clásico, en el mundo de la salud. La OMS. La OMS, efectivamente. La OMS ayer dijo que para diciembre o enero vamos a tener la vacuna prácticamente lista. Y esto que dice la Universidad de Oxford, pues hombre, me llevan a pensar que ya los de la OMS están diciendo esto porque tienen algunos indicios de universidades y de institutos y de virólogos en el mundo que están trabajando muy fuerte. Esto bueno. Lo comentó ayer el catedrático de farmacoepidemiología de la Universidad de Oxford, el español Daniel Prieto, que reveló que en el Jenner Institute ya están produciendo la vacuna diseñada y desarrollada por científicos de esta universidad británica para poder distribuir en diciembre una vez testeada. Eso sí, ha dicho, es un riesgo que se está tomando. Al parecer, la fase 1 y 2 ha funcionado, está funcionando. Son por ahí, creo yo, unas 3 o 4 fases o 5 fases para poder decir ya tenemos la vacuna contra el coronavirus. Recordemos que esta universidad está haciendo pruebas en Brasil clásico, aquí al lado de nuestro país, donde en la actualidad se están dando casos de coronavirus y de qué manera en el país carioca. Ahí es donde tienen que estar, donde está el núcleo, donde está el nido de la enfermedad en Latinoamérica, hermano. Por supuesto, sí, clásico. Así es, hermano, con toda entonces, mucha suerte para Oxford. Dicen que para diciembre, hagamos cuentas, Colombia, más o menos que en junio, más o menos, Drick. Pues clásico, si ellos están ya fabricándolas, es porque las van a sacar a mayor escala, clásico. No están esperando a tener ya el aval de todo el mundo y sobre ojalá todo que de las llegue rápido aquí. Sino que las se están adelantando, clásico. Para diciembre, ojalá que llegue tenga rápido. Unos 3.000 o 4.000 vacunas listas, millones de vacunas listas. Pero para acá, para Colombia, mijo, para Colombia. Pues clásico, haga la cuenta, somos un poco más de 50 millones de personas. Seguramente por quienes van a empezar, si llega la vacuna a nuestro país, a las personas que de pronto están más propensas a tener coronavirus. Y así sucesivamente irán vacunando a las personas. Yo pienso que si en diciembre están las vacunas listas, o la vacuna lista ya sea de Inglaterra, de Italia, de Estados Unidos, de la China o el país que la haga, yo pienso que nosotros nos demoraremos por lo menos un año vacunando a todo el país. Ah, más. Ojalá, hombre, ojalá. Ojalá que sí, hombre. Es lo que necesitamos en este momento, porque lo que es Medellín y Colombia, ya no estábamos en el 6. Ya estamos en el 5, hermano. Volvimos a subir al 5. Ya superamos el 4. Es preocupante para que no nos relajemos, muchachos. Más música en este De Música Ligera, lluvioso. Claro que sí. En Línea Estética volvimos con descuentos imperdibles. 25% en todos los productos dermatológicos y perfumes. Válido hasta el 20 de junio. Pide tu domicilio al 322-2426 en redes sociales o en www.lineaestetica.co y en el 301-286-5114.